Durante muchos años documentó la realidad de las mujeres en sus columnas periodísticas y en las revistas que fundó. Ahora escucharemos la segunda parte de la entrevista realizada a Florencia Gómez Santis, docente de la UNICH y directora del cortometraje Tres Días, Tres Años, presentado en la sede central de la UNICH en las Jornadas Académicas y Culturales por el Día Internacional de la Lengua Materna. No le cambies, estás escuchando Los Colores de la Voz. Acerca del nombre, ¿cómo fue el proceso para identificar el nombre para el cortometraje? Fue lo último que le pusimos, aunque en el proceso para poder participar en las convocatorias y conseguir recursos para por lo menos cubrir gastos de viaje, nos pedían el nombre. Yo le puse al final porque, bueno, esta vez se presentó el documental en tzotzil y una parte en español no está subtitulada, pero al final, cuando escuchan el rezo, cuando aparece este plano de la milpa y la iglesia en la punta del cerro, en el rezo dice tres días, tres años. En el rezo siempre es presente esa palabra porque pues hace referencia de los años en que se ocupó el cargo por parte de Elena. Y también porque para Elena un día representa un año. Lo que vivió todo un día, porque empezaba su trabajo a las 4 de la mañana y terminaba tal vez hasta las 11, 12 de la noche. Todas esas actividades que se hacen un día las hizo en un año también. Esa presión, ¿no?, de estar siempre saturada, de estar siempre ocupada, lo vivió en un año, en dos, en tres años. Por eso es el nombre. Es un nombre que le dimos. Participó Elena en la propuesta porque yo fui con ella y le dije, pues mira, tengo estos nombres para el cortometraje, ¿cuál te parece que sí puede quedar? Al principio era Oshim Javil, creo que lo ven en la parte de abajo, ¿no? Pero también por cuestiones estratégicas para poder mandarlas al festival y para tener como recuerdo, para que el espectador se quede con algo, dijimos, es más fácil tres días, tres años. ¿Antes, durante y después del resultado del cortometraje, se sintió identificada en el caso reflexivo? Sí. Fue todo un proceso de reflexión. Creo que hasta la personaje se sintió identificada conmigo, que ya en la entrega del cargo pues hablamos muy breve porque ella estaba corriendo y dijo algo que me hizo ver que estábamos como compartiendo quizás una misma historia o una misma situación. Como se nos mencionó con anterioridad que fue grabado con dos idiomas, ¿el por qué decidió grabarse a través de dos idiomas? Porque es la realidad de nosotros los hablantes, tzeltales y tzotziles. Yo ahorita estoy hablando en español con ustedes y tal vez con mis abuelos o en la comunidad hable en tzeltal, ¿no? Porque tal vez ellos no dominen el español, ¿no? Nosotros ahora, como hablantes de una lengua originaria, dominamos o sabemos el español, usamos el español para nuestro trabajo, para relacionarlos con los amigos, ¿no? Y usamos la lengua también con los amigos, en nuestro trabajo. Pues ahorita aquí en la Universidad Intercultural es lo que nos permite, ¿no?, este espacio de poder estar hablando en nuestra lengua, ¿no? Y por eso se consideró y dije, pues bueno, Elena no es solo una mujer que habla el tzotzil, habla el español, entonces hay que mostrarla así como es, como se mueve siendo autoridad y la lengua que usa siendo autoridad, porque no va a ir a hablar en tzotzil con el gobierno del estado para hacer una gestión, tiene que hablar en español. Y conmigo sí fue, habló en español porque pues siempre me vio como, de pronto era como que no quería que me viera como una persona externa, pero tal vez por el chip de autoridad también tenía que manejar un discurso o un trato y de pronto siempre me decía, licenciada, pase, licenciada, ¿no? Pero de repente se rompía eso, pero después de un buen rato de convivencia, porque sí, varias veces asistimos a su casa para convivir, ¿no? Para convivir y que estuviera ahí también el equipo. Y ya para finalizar, quisiéramos remarcar una frase que vimos y notamos y que es el de, se habla que la mujer es vida, pero no se venera a la mujer en vida. Para usted, ¿cuál fue el motivo para...? Para decir eso o mencionar eso, es que en tu desarrollo de proyecto siempre te preguntan, ¿cuál es tu motivación? Y digo, ¿cuál es mi motivación de esto? O sea, he sido excluida como tzeltal en muchos espacios, no solo en la ciudad, sino también en mi comunidad, ¿no? Pues bueno, digo, yo tengo compañeros o habemos muchos hablantes tzeltales, tzotziles, zoques, que están en el mundo de la academia y siempre están hablando sobre cosmovisión, sobre el rescate de las tradiciones, sobre la importancia de la tradición oral, la importancia de la lengua, ¿no? Siempre se dice que la mujer... En esto, el decir madre tierra, o sea, estás diciendo, pues, si es, la madre es tierra, estás hablando de algo muy grande, ¿no? En muchos rituales de los pueblos se venera a la mujer, ¿no? Digo, a la madre, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la mujer en la vida real? La mujer, es, pues, la dejan en, no en los rincones, pero en esos espacios en el que está, no son tomadas en cuenta. Me ha tocado estar... Sí, en fiestas de San Andrés, donde yo no puedo bailar o donde yo no puedo estar en el rezo para escuchar, porque mi papel como mujer es preparar los alimentos de una autoridad que yo acompaño. De allí esta frase de que se venera a la madre tierra, ¿no? Pero a la mujer en la vida real es desplazada en muchos contextos. Antemano le agradecemos a mis compañeros y a mí por la entrevista que nos acaba de dar y también felicitarlo nuevamente por el cortometraje que nos presentó, que verdaderamente nos dejó una gran enseñanza, que nos mostró una realidad distinta a la que no conocemos. El cómo una mujer ahora lleva un gobierno, digamos, como tal, y que puede desplazarse y puede hablar en dos idiomas, como bien lo dice la temática como tal. Es un orgullo saber que es una mujer también quien representa esto y quien dirigió esto. No, a ustedes muchas gracias por interesarse en hacer la entrevista. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Colores de la Voz. Soy María José y los invito a suscribirse y a descargar el podcast en las plataformas de Facebook. Estamos como arroba Radio Nich Los Colores de la Voz y en Spotify Radio Nich Los Colores de la Voz. Les envío un gran saludo enorme a todas las personas que hoy nos están escuchando en este gran y bonito día. A continuación, se presentarán producciones hechas por los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, con el motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, donde se vieron actividades dentro de la universidad. Conversatorio de experiencias. La Universidad Intercultural de San Cristóbal conmemoró el Día Internacional de las Lenguas Maternas, donde se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas el conversatorio de experiencias audiovisuales. La egresada Ana María Vázquez Hernández, creadora de contenido audiovisual en comunidades tzotzilizantales, mencionó que sus cortometrajes han contribuido en la rehabilitación de las lenguas originarias. Comencé desde la fotografía y al mismo tiempo también tuve la oportunidad de formarme en teatro al mismo tiempo, y entonces desde primer semestre recuerdo que comencé ahí la investigación, que es la base también de hacer documental, ¿no? Siempre hay una investigación mucho antes, quizás un largo tiempo, un previo, pero de todos los materiales que llegamos a grabar, a proyectar, pues hay una larga investigación, ¿no? Y entonces, la verdad, acá la casa de estudio, pues obtuve las herramientas básicas que yo necesitaba, ¿no? Y entonces fue así mi acercamiento. Luego estaba todavía en la universidad que yo comencé a colaborar en la televisión de Canal 10, y entonces pues he llevado buenas experiencias acá en la universidad de acercarme en diferentes instituciones antes de egresarme. La joven concluyó que ella habla sobre los temas de género y empezó a hacer documentales. que es un derecho hacer videos, llevar información hacia las comunidades y como mujer poder visibilizar el trabajo, la vida, la cultura de las mujeres desde la lengua materna. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas, celebrando el Día de la Lengua Materna en el recital poético multilingüe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿nos podría dar su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Cristina Pérez Martínez, soy poeta tzotzil, también soy docente en secundaria técnica y laboré 12 años aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Le podría hacer más preguntas? Sí, claro que sí. ¿Para usted qué es la poesía? Pues yo, como les decía hace rato, en realidad la poesía pues son diferentes ventanas que te permite irte expresando en relación a absolutamente todo, o desde, no sé, desde un árbol que tú miras, desde una pintura que tú observas, o sea, absolutamente todo, desde tus propios recuerdos, tus propios sueños, cualquiera de todo lo que te sucede en la vida es parte de lo que tú puedes poetizar, puede ser tu, digamos, como tu musa. Que te ayuda a crear. Entonces la poesía es otro lenguaje que te permite recrear con una diversidad de palabras un mundo nuevo. Esa es la poesía para mí. ¿Qué es lo que le inspira a escribir la poesía multilingüe? Bueno, a mí me inspira absolutamente todo. O sea, ahora que he estado revisando el material poético que he creado, yo he creado mucho la naturaleza y a mí me puede inspirar desde una mazorca de maíz, una planta que está creciendo, un árbol, absolutamente todo. Una mujer, mi abuela. O sea, tengo muchos poemas en relación a muchos temas porque es como lo que estoy viviendo en ese momento. Por ejemplo, cuando ya no estaba mi abuela con nosotros, yo había ya dedicado varios poemas para ella, entonces ya empecé como a pulirlos para que ya pudieran ser poesía. ¿Por qué es importante escribir poesía en lenguas originarias? Bueno, es importante que uno pueda expresarse en diferentes lenguas y en principio que puedas retomar tu lengua y puedas expresarte desde ahí y después lo trasladas a otra lengua que es el español, pero en realidad es un ejercicio complicado, o sea, no es algo sencillo, tú lo estás pensando de una forma y de pronto lo vas a pasar a la segunda lengua que es el español y a veces cuesta un poco de trabajo, entonces pues tienes que ir jugando con las formas para que tú puedas tener en ambos planos un material que se pueda reconocer poético. ¿Cuál es el fin que desea lograr con sus poesías? Bueno, en realidad el fin es expresarme. Es que yo tenga la oportunidad, yo creo un escenario a partir de mi palabra, creo un escenario para mí, para que yo pueda expresarme en cualquier espacio. Entonces, en realidad, la poesía te abre puertas y las puertas te las abre en donde tú no te lo imaginas. Entonces, es para mí el objetivo de crear poesía es que yo pueda decir mi pensamiento, decir mi cotidianidad a través de la poesía y que en algún momento y en muchos momentos alguien lo pueda leer y pueda decir, ah, mira, las cosas la veían así, de tal forma, en este momento, y pues todos son como pequeños instantes que van cambiando de una generación a otra. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que recién empiezan a escribir poesía? Ah, bueno, primero que lean mucho, hay ahí toda una idea de que si lees y te influyen, entonces ya no es tu propia voz, pero no es cierto. En realidad tú vas construyendo tu propia voz desde tu propia cotidianidad, entonces tú puedes leer lo que quieras en lenguas originarias, en español, incluso en otras lenguas extranjeras, y tú te vas nutriendo, te vas de alguna manera, vas como encontrando esos motivos. O sea, tú puedes pensar en una estrella y decir, ¿cómo un poeta pudo hacer un solo libro dedicado a las estrellas? Y entonces te impresiona. Y yo lo que le recomiendo a los chavos, a los jóvenes, a todos los que quieran escribir, a la gente más grande, es que puedan ir diciendo lo que sienten, puedan expresarse, puedan construir lo que quieran, y en realidad con la palabra se puede jugar de todas las formas posibles. Entonces yo les recomiendo que lean, que escriban, que se describan a sí mismo, que jueguen con las palabras, incluso que puedan hacer, por ejemplo, yo veo poesía que es de otros siglos y todo está rimado y digo, ¿cómo pudieron rimar tantas cosas? Y ahora la poesía es tan libre y construir de otra forma. Y dices, wow, o sea, hay muchos trechos generacionales que tienen que ver también con cómo se va construyendo ese lenguaje poético. Entonces yo lo que les recomiendo, que lean, que escriban, que se expresen, que lean en voz alta y que se aloquen en su salón y lleguen leyendo, eso es bien chido. Ha sido muy útil lo que nos ha comentado sobre la poesía multilingüe. Sin más que nada, agradecerle por habernos brindado su tiempo. Por los colores de la voz, John Hernández. Bueno, ¿a quién no le gustan las películas? A mí me encantan. Es por eso que la siguiente sección es una producción cinéfila hecha por el equipo de Pocinema, en donde te recomiendan películas para pasar el día. Y nada más me queda mandarles un gran saludo al equipo de Pocinema. Hola, sean nuevamente bienvenidos a la Cápsula Cinéfila. Yo soy Janely Hernández. Y hoy hablaré de Interestelar del 2014, dirigida por Christopher Nolan. A pesar de que ya tiene tiempo de haber salido, admito que no la había visto y me arrepiento, en serio, me arrepiento. Es una película que trata de un astronauta que tiene que irse de la Tierra en busca de otros planetas que sean habitables a través de un agujero negro o agujero de gusano, para que así la humanidad pueda coexistir, debido a que en la Tierra el oxígeno se está acabando, causando varias muertes. Pero en la búsqueda de esto, él tiene que dejar a sus dos hijos, que les promete regresar cuando ellos tengan la misma edad que él cuando se fue. A lo largo de esta podemos ver cómo ellos se comunican con él, pero lastimosamente él no puede comunicarse con ellos. Esta película es grandiosa, es ese tipo de película que te tiene siempre con el pendiente, que va a pesar del drama, wow, el drama que tiene es la ficción, el drama, en serio es increíble. Admito que hubo escenas donde sí me sacaba una lagrimita, ya sea de alegría o de tristeza, pero ¿quién no lloraría en ciertas escenas? Por eso no se la deben de perder, porque es preciosa. Además de contar con actores reconocidos que estuvieron en otras grandes películas, ya verán que esos actores, por algo los escogieron. Y la instrumental es preciosa, aunque ya la había escuchado antes, obvio, en redes sociales, ya saben, TikTok, Facebook, Instagram, ya saben, los Reels. Pero ahora sé por qué es tan sonada. O sea, sí, ya sé por qué la instrumental está preciosa, deberían escucharla. Si aún no la han visto y te gustaría verla, te la recomiendo bastante. Es de ficción, tiene drama, tienes que verla, juro que no te vas a arrepentir. Bueno, y esto fue todo de la Cápsula Cinéfila. Hasta la próxima. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López. Saludo al público que nos acaba de sintonizar y les recuerdo que se queden escuchando este programa. Todavía tenemos bastante información que compartirles y pueden descargar también el programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Pueden suscribirse también a Spotify, estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz, y los fines de semana nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos. Saludos hasta la región de Copainalá. La semana pasada se llevó a cabo en la sede central de la UNICH el foro Diversidades y vamos a escuchar la entrevista a Ángel Gabriel López Amores, estudiante de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, uno de los organizadores. Gracias a las estudiantes de comunicación intercultural que llevaron a cabo la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Soy Ángel Gabriel Amores, estudiante del posgrado de la UNICH y bueno, aquí estamos con las chicas de la radio. Mi nombre es Atena Melanie, mucho gusto. ¿Cómo te sientes sobre la participación con los alumnos de la universidad? La verdad es que me sorprendió un poco y no a la vez el hecho de que estuviera como el espacio lleno, porque finalmente hay mucha comunidad Tzotzil, Tzeltal y diversidades, y acabamos de ver que hay un chico trans. Entonces, como tocar los puntos de encuentro, como la discriminación y la exclusión, pues fue como el tema que los atrajo. Yo creo que habla también de estas relaciones, cómo se están llevando entre ustedes como alumnos, y es importante resignificarlas, sanarlas, para que finalmente pues haya un respeto entre toda la comunidad. Okay. ¿Por qué te interesó crear esta campaña? Pues yo soy una disidencia y soy gay, entonces también he sufrido discriminación, rechazo, y además crecí en un hogar machista en el que mi mamá, además de ser mujer, mamá soltera, pues se la creyó que no valía, además. Entonces, pues todas esas construcciones que yo tuve y formé y construí de una representación de una feminidad, me hizo negarlas. Y la verdad es que el proceso del posgrado me ha ayudado a resignificar eso, pero no solo el posgrado, sino también la comunidad central con la que estoy trabajando. Me ha enseñado en realidad qué es lo que siente tu corazón. ¿Qué te inspira a dar estas charlas y experiencias sobre la diversidad sexual? Las diversidades, tengo una hermana, tengo hermanes también. No me gustaría que alguien de ustedes o de todos amaneciera sin vida, y creo que eso es parte de ello. Me inspiran todos ellos, o sea, en realidad yo el espacio lo hice para ellos, no tanto para mí, y yo creo que es bastante agradecido que también ustedes como alumnos se involucren. Qué pena que medicina no estuviera. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Yo ahorita pues titularme del posgrado, presentar la tesis y todo el material, aspiro a un doctorado, y yo quiero que también los chicos se inspiren, porque pues yo vengo de una familia de comerciantes de Guatemala, soy de Tapachula, entonces nadie puede decirnos que no podemos. Pues de nuestra parte sería todo, le agradecemos que nos respondiera estas preguntas. ¿Gusta agregar algo más? No, muchísimas gracias a todos ustedes, y la verdad es que compartan toda esta información, que se vuelva como cuando una mujer se pone a tejer en su telar. Hay que unir todos los hilos. Gracias. Sí. Enhorabuena por este foro que nos ayuda justo a fomentar el respeto y el conocimiento a las diversidades, así como también es importante el llamado que hace esta serie de temas como comunidad universitaria, también como un espacio para poder construirnos y sentirnos informadas, informados, seguras, seguros. Y también el tema de las diversidades es un tema que no solo compete al ámbito académico, sino a toda la comunidad. En este caso, estudiantes, docentes, personal administrativo. Esperamos que este tipo de actividades se puedan continuar realizando y, por supuesto, es muy importante la participación y las aportaciones de cada integrante de la comunidad universitaria. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la coordinadora de la maestría en estudios interculturales sobre este foro, la doctora Minerva Yoimí Castañeda Cejas. Después tendremos una entrevista realizada a Eduardo Rojas, artista disidente, quien fue ponente en este foro. El foro diversidades realizado, gestionado por estudiantes de la maestría en estudios interculturales, yo creo que dio la posibilidad de ir construyendo, de ir ofreciendo caminos de cómo construir esos espacios seguros e informados dentro de la institución educativa. Y también evidencia cómo no los estudiantes viven estas tensiones, estas exclusiones y estas discriminaciones. Y por tanto creo que los aprendizajes de la maestría para estos estudiantes permite que nos reposicionemos, que en ese sentido nos movamos hacia esa visibilización. También como un horizonte de posibilidad, de diálogo, de ir aprendiendo de esas reivindicaciones de las diversidades sexuales como de otras diversidades. Por eso creo que tenemos que caminar hacia eso, ¿no? Al interior de la universidad ir construyendo esos espacios seguros, informados, pero ¿y qué mejor si se hace también de la mano de los estudiantes? Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Rojas y soy un artista disidente y pues estoy a sus órdenes. Eduardo, ¿cuál es la importancia de poder realizar este tipo de foros en espacios académicos, en este caso en una universidad? La importancia es que hay muchas maneras de ser, muchas maneras de existir y históricamente no hemos tenido la voz que se necesita. Entonces, todas estas disidencias sexoafectivas no son diferentes de los feminismos, de los pueblos originarios, y la importancia es seguir dialogando para en algún momento darnos cuenta que tenemos tanto en común que podemos adquirir fuerza de eso y enfrentarnos a todo. Para el público de Los Colores de la Voz, ¿qué mensaje tú le darías? Sería, ábranse, abran mucho las propuestas, abran mucho diálogo. Felicidades también si es un programa de radio, porque creo que el diálogo es vital para las masculinidades, para las disidencias, porque hay tantas cosas que no se saben, tantas inseguridades, tantos miedos, que con la palabra y afrontar esa incomodidad podemos salir adelante, unirnos. ¿Alguna red social, algún medio de comunicación donde puedan contactarte? Claro que sí. Yo proyecto muchos mis eventos en Beso Duro, así como Beso Duro. En Instagram, ahí pongo los flyers de los eventos, las actividades, los talleres. Y yo encantado de responder preguntas, hacer comunidad y que me inviten a sus espacios. Gracias. Ahora nos vamos a pasar a la parte musical que tenemos para ustedes en este programa. Y les invitamos a escuchar la sección Charlando con el Gato de Pavel Carreón. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola, hola, muy buenas tardes. Te quiero presentar esta vez Vulpes, grupo de morras español, por ahí de los 80s. Esta es su rala de Felipe es un punk. Para Los Colores de la Voz, Pavel Carreón, el gato anarquista. Amarilla de patitis que ha pasado. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos ya en el último bloque del programa. Les invito a seguir cuidándonos ante la COVID-19. Recuerden usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado constante de manos con agua y jabón. Ahora les traemos la colaboración de la maestra Lucía Velasco, docente de la UNICH, quien en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna nos preparó un mensaje en lenguas celtal y castellano. Alel Basil Kopetik, Yun Teyuila al febrero to. Tichon ya Rachon, Tanfokol, Yun Te Basil Kopetike. Basil Kopetik, Mahna Tibitil Udil, Yahtobat, Spisil Tibetik Abagobotik Noptike. Soknil Testubilal Tejujunchak Kopetik, Ayehetik, Tehachikan, Sok Ainem, Tabolobol Naitik. Hichnich te yaskan mente stick bael, te snob te sel, te basil kopen. Yaskal takashlan kop, te bidil, skanel vocal, te basil kopetike. Lenguas originarias, no tengo cómo pagarte toda la enseñanza y lo lindo que son cada una de las lenguas y que permaneces en mi familia. Te pago con reproducir en la enseñanza que me brindas durante los años de mi vida. En este mes de febrero estamos de fiesta porque hoy es el Día Internacional de las Lenguas Originarias y gocemos en esto y celebremos todos los días para conmemorar las lenguas de nuestros abuelos que nos han enseñado. Después de escuchar el agradecimiento de las lenguas maternas existentes en nuestro país México y, por qué no decirlo, en el estado de Chiapas. Cabe mencionar y preguntarse por qué es importante la celebración del Día Internacional de Lenguas el día 21 de febrero. Vinyun te stulans koflal te yah paspetix inul te da huncheval Chavinix Scalel un febrero de Spatil Coptique, Hayun te ya captic tanael, te ya calta ben, ben te selbel, ya calta no te selbel, ya calta ochel y el tamu de Spatil Coptique. Hichun ya hay tu lanscoplam, te ya cup ya captic chambe tamu, ya cup ya captic beta ilen de Spatil Coptique, melel ya nautic sohol de nametel inar. Mame va este chican chocopote, mamtic tel de name tele, milel de vite, yantique mame va el ichbil tambuk de Basil Coptique. Ichdinek alto, ya catita nael, catita ilel, de chican, ayipote de Basil Coptique. Vete cate ya tatita no pel yun, aila va este stunalil, yipte ya este catic chameta ilel. Betikis natix toholjun zinabi, tesnopo, tesnoptike, aina nishme yipa, aina nishme stulan, stunal skoplal, te yakub yaskartik sham, de ta ilel, si te bat el skoptike, porque te me malas kartik, de te ilel, yun me ya este, mame bash och ichel, de ta muzibi, te macha nish, ay la, la nish no pun yune, ya meskans, yakuklam, tibultik, yakuklam, tibultik, te bat el skoptike, copotic tabatil gop, te batilla cotic tabenil, batilla cotic tabel, hucha bachabe, yacuclames noctistician, te macha ya arch y elite luke, manchuclamish eshav, scopo tabatil gop, yacuclame yaguis tunanil yodan, melel pajals, pajals tulanil sof de yan yang opetike, pajal a gips of the tulan yantic de copetike, te me malas cartas coantic. Te me malas cartas ta miles y te hay estudiantes que hablan lo que es básico porque me leen ham y ya quistic más básico que sale pero le me ya estuve te acuerdas antica le me ya está tipo es la junta y te más básico porque es básico porque has de tener copotic ta te me malas cartas es la junta copotic cartas ta ilel te vites mucha bacha te escuchle haltige le me estoy noticiana le me cabe tixan jipa te básico porque Aito san yan betik yak ang haktik. Betikate pasbil, betikate adelil chiknahem yun tahuhun chap teh batzil koptike. Ay bayal ish. Ay pasbil tak ayohil, ay pasbil tahunet, ay nakambil tahunetik te bingilel kate teh kusle haltike. Ay bayal chiknahem ish bel. Pero hanash, bing bantik yak alta tunel. Hame ya calta túnel yun te macha ya calita no pun yun ta universidad pero chukla mesito ya kukla mes kosham bel ya kukla mes katixan no peltel spisil ta spisil skahalil no pun rachotik ta preescolar primaria secundaria prepa universidad ya kukla mes katixan y lele sinabi ya kukla mes 80 y el mukta sunals no punilla el de base el optique hich me ya sto tixan bela hich me ya chigna san bela te mugus smugus kushle halte mam tik ya ele te me ma osibi mam me ba shu ya ele bi hich on di to poco nas la ya al tunelal te ma ya allí tas mugul no kel te universidad las calte kiche te la dichi kista mu te base el optique la di ochista sunal Boko nashla yalik ta hucha bachap sinabi. Melel te jodike, malas noctesotik ta sibayel te kalal ya noctik ta vitis ya noctik hachotik nis nopel te june. Malas kistik noctesel ta bat esotik ha hachotik sok neil te bat te kashlan kope. Pero mayus koplal yun haugla me kabitik ipal noctik cheval. Porque te melas noctik cheval te kopetige. Me oschab las noctik te kopetige. Pues ya san botican del betik, ya botik san kildik de betik ya este, betik ya estumbe ta pasel, sok ya kartik san hich ya kartik san bel ta nael la de be kati yipal te escuchle haltike, be kati yile te koptike, y hich ya estoy kartik san hich ya espujan de kundika. Sok san ya yichan hagel gisho, betik ati ya tatik, ta bebetik, te bati ya shbenotik ashel, ta jujun chap, chap institución chap de bash benotik asele betikati ya tatikta ilel te bite ansotik ya el de macha skopotik ta basi optiko o mi vini kabi hanish hich into de bet tauta ilel te hone tauta ilel te merahlape te basi el kwe te melastaya el te kaslendege mame bagi chotik tamu skuyotik te maba este maba mek de no potik ilel uke pero maba hichis kansi ya con la mitad tamu pero hanish me ya kag batita y el tamu pero que me ya maldita ya ocho de el tamu que Michael man dice que vi hanish me chican si te joti ya nish kag batita y el tamu que ya nish kag tita y el tamu te bitil clap te joti que ma bas que sabo ti copan ti te scopo joti ta basta bas es copti hich me ya smuga shambela te yo dan te mam ti que ti que hich me ya kag ti shambela Ich ochtan bayal ich el betamuga te bitila ya botik te kiltik te nametele, melel te nametele, ayudane, melel zin como manch bayal zinuka te kashlangop te mehta titele, ma batika snopel kunstugeli, Hazi biti hotik do, yagla biti hotik, macha pochi motik de buktas no pejun, yagla meta biti gibal, cheval, mi yo cheval, be chican be hype, lam ya no tik betis bal, te copetige, rojichu, ya mezca tik ta ilel, momiteme, ay la tatik usinel, 21 de lap de basis optike, may la tatik sela el yun de escopo hotik de basis ope, mame bakistik tamu. Ham meyas katik tulan, tulan meyas katik koran di hich meyas muen bela, hich meyas bol bela, te snokesel, te yakel ilel, te mel, te bat el koptike. Handas kopka toholi kavi, bokona shavali, bokola val te la cham te kopka yedike. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos al público por sintonizar los colores de la voz, al equipo de producción del programa y a las locutoras María José Marroquín Toledo y a Gabriela López. Y a la XERA Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inala. Se despide de ustedes su servidora Ruth Hernández Girón y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Ocola valik de la voix to conte su único petit. Ayawayotik santa yankan. Chanto bonita. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.